Bueno, regresamos a esta cabina después de esta rolita. Vamos a dar paso a una entrevista en vivo con el compañero Miguel Peralta para que platiquemos un poquito. Buenas tardes, Miguel, ¿cómo estás? Hello. Ay, pendejas. Fui yo. Venga. Va de nuevo. Buenas tardes, Miguel, ¿cómo estás? ¿Sí me escuchas? No. Hola. Ajá. Hola. Miguel, ¿nos escuchas? Hola. Ya, estamos enlazadas. ¿Qué tranza, Miguel? ¿Cómo andas? Pues más o menos. Pero pues feliz también por... Hola, ¿te tenemos todavía? Bueno, vamos a intentar reconectar en unos minutos, mientras recibimos también aquí a nuestra abogada honorable Araceli Oribos, que está llegando a esta cabina en vivo. Mientras intentamos conectarnos con Miguel de nuevo. Sí, tuvimos ahí un corte, pues como comprenderán, son complicadas las comunicaciones y tuvimos ahí un corte, pero también teníamos planeada una entrevista que pues nos pueda como que dar un panorama de lo que está pasando actualmente con Miguel y por qué es importante también estos próximos meses, que es donde se va a determinar, ya se va a dar una resolución al caso. Entonces, el tribunal va a resolver ahora, bueno, no sabemos exactamente cuándo, pero va a resolver, y creo que ya tenemos otra vez a Miguel en la línea, entonces a ver si podemos contactarlo. Hola, Miguel. Hola, Miguel, ¿nos escuchas? No, otra vez se fue. Bueno, está inestable la conexión. Pues vamos a poner otra rola mientras intentamos arreglar acá los problemas técnicos, que todo mundo sabe que la tecnología... Ya estamos conectadas. Hola, Miguel, ¿nos escuchas? Sí. Ah, vale. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, vamos a ir un poco con retardo porque así es la comunicación. Bienvenido, Miguel, qué gusto tenerte en vivo y a toda voz en esta cabina de radio y en este cadenazo que se ha realizado con el esfuerzo de distintas iniciativas radiales para apoyar la resolución de la absoluta libertad en tu caso. Entonces, no sé si quisieras mandar un saludo para iniciar o cómo. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ah, bueno. Pues sí, quisiera mandar un saludo a todos los compis que están haciendo posible esta iniciativa. Y también, bueno, a la banda que está escuchando en algún lugar de... de diversas geografías. Y pues he escuchado algunos momentos la transmisión y pues sí me da como mucho gusto de que toda la banda esté prendida también y con ganas de hacer cosas, compartir y bueno, pues solidarizarse más que nada, ¿no? con toda esta situación que estamos atravesando y que pues sí estamos buscando pues nuestra libertad absoluta. No sé, Miguel, si nos podrías compartir también. Ay, Bueno, hablaré aquí. Miguel, ¿nos podrías también compartir cómo ha sido para ti estos últimos 10 años? O sea, que la gente también sepa, porque si de alguna manera nosotras nos acercamos al caso de los Xochitlán, fue cuando tu padre fue encarcelado en el 2012, si no me equivoco. Entonces, si nos pudieras platicar también cómo ha sido para ti ese proceso de pasar de defensor de tu territorio y de tu banda, de tu comunidad, a luego ser preso y posteriormente perseguido. Entonces, si nos pudieras platicar así brevemente eso. Pues, bueno, sí, como creo que desde que inició el conflicto en la comunidad, pues la idea era siempre de preservar como todas las formas comunitarias de organización, ¿no? Sin partidos políticos, sin el Estado, pues, como tal, sino más de una manera, pues, asamblearia, pues sí, horizontal, ¿no? Y bueno, cuando sucedió lo de mi padre, pues, digamos que de alguna manera también me involucré como en el tema, pues, anticarcelario, ¿no? Como, pues, hacer cosas para exigir la libertad de mi papá, porque, pues, lo habían torturado, le habían fabricado un delito, ¿no? Como portación de arma exclusiva del ejército. Y bueno, pues, desde ahí creo que, pues, ha sido un proceso muy complicado, también muy desgastante, también como, pues, con la familia, por ejemplo, ¿no? Porque, pues, de alguna manera también nos separamos, ¿no? Como de mis hermanos, de mis hermanas, de mi hermana, de mis sobrinos. Nos vimos como desplazados, ¿no? Y también no hemos encontrado como el momento oportuno para reencontrarnos, ¿no? Porque, pues, hemos vivido como separados en estos 10 años, como resistiendo de alguna manera, cada quien en sus formas, sus espacios, ¿no? Pero bueno, también siendo consecuentes, pues, con lo que pensamos, con lo que hacemos. Y pues sí, ha sido como muy desgastante, digamos, por lo menos en lo emocional, ¿no? Porque, bueno, en lo económico, pues sabemos que ha sido un tema muy complicado, pero también, pues, hemos apelado a la solidaridad y eso, pues, nos ha mantenido firmes, nos ha fortalecido, nos reconforta como saber que siempre, en cualquier situación, por más extrema que sea, existe, ¿no? Como ese pedacito de aliento, ¿no? Que te puedes recargar, que puede ser un pilar para poder soportar, ¿no? Las injusticias. Y pues eso, ¿no? También desde acá nos venía a la mente para quienes, como que pienso que personas como tú que viven procesos de represión, no solamente llegaron como por generación espontánea, sino también tienen una historia que viene de muchos años atrás. Entonces, tú podrías también como recordarnos qué hacías antes de esto. O sea, tú eras parte de la comunidad que hacía radio comunitaria también, y no sé si te gustaría contarnos un poco qué recuerdas de esos años, entre qué edades estabas, qué hacían y por qué también ustedes veían importante hacer esta radio. Bueno, creo que nuestra comunidad también de alguna manera siempre, pues, ha tenido una historia, ¿no? Pues digamos una responsabilidad histórica también, porque bueno, pues de ahí Ricardo Flores Magón, obviamente pues tampoco creemos como en los ídolos, pero creo que los pensamientos libres, digamos, de alguna manera, pues nos vemos como reflejados y también asumimos como, pues, estas responsabilidades colectivas, ¿no? Y entonces, pues, nuestra comunidad, pues, ha estado como atravesando diversos procesos sociales, históricos, ¿no? Como organizativos, ¿no? O sea, no solo el hecho de que, pues, existiera la asamblea comunitaria, sino también, pues, había mujeres organizadas, ¿no? Como en el 96 y, pues, diversos congresos también indígenas que se realizaron en nuestra comunidad, pues, junto con colectivos de Ciudad de México, de otras partes del mundo también que se acercaban, ¿no? Por el pensamiento, pues sí, anarquista, ¿no? Y pues desde ahí yo creo que eso fue como nuestra base para poder tomar ciertas posturas, pues no solo como en la cuestión política, sino como en la vida también. Y denunciar, ¿no? Como creo que fue como lo más importante también el tema de, pues de preservar, ¿no? Nuestra cultura también como mazatecos, nuestra identidad, ¿no? Lo que nos hace, pues, diferentes, ¿no? De otras personas, de otras culturas, de otros pueblos. Tampoco es que reproduzcamos como, pues, la monotonía, ¿no? Sino que, pues, creo que vamos cambiando, vamos retroalimentándonos de otras cosas, de otras posibilidades, de otros colores, de otras formas, de otras ideas, y vamos avanzando, ¿no? Pero, pues, sí, creo que, pues, esa es la parte fundamental, ¿no? Pues, la radio comunitaria inició, pues, creo que en 2001, si no mal recuerdo, ya hace un chingo de tiempo, muchos años atrás. Y pues sí, fue un proceso muy, muy bonito porque pues la gente cooperó, ¿no? Para que cada quien se hiciera como parte de esa radio, ¿no? Como parte de esa familia, de esa colectividad, ¿no? Y que, pues sí, no sé si ahora exista esa lista, pero, o sea, había gente que había cooperado 20 pesos, 50 pesos, y recuerdo que un día llegaron los de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y los militares a querer llevarse la radio y pues solo se llamó a la gente, a la comunidad, y todos bajaron, ¿no? Como a defender su radio. Y fue algo muy chido, ¿no? Como esa parte de, pues sí, de defender lo suyo, ¿no? Lo que nos hace como, como pueblo, ¿no? Como Naxinanda. Y pues también fuimos aprendiendo cosas, ¿no? También, pues no solo como en el tema, en temas políticos, sino también como compartiendo cosas de la comunidad, ¿no? Como haciendo rifas, pues también poniendo solo música, ¿no? Porque a veces no, pues no éramos profesionales también, ¿no? Como que había mucha banda que pues estaba aprendiendo, ¿no? Muchos ni hablábamos chido español, pues. Y creo que pues nos fuimos retroalimentando también de otras radios, de otros conocimientos, de otras ideas. Y pues estuvo chido ese proceso. También había otros compis que empezaron a hacer un fanzine, ¿no? En la comunidad, a escribir, ¿no? Algunas cosas. Y pues fueron iniciativas como que ya no se replicaron después, ¿no? Que se quedaron también pausadas, digamos, pero que marcaron también una pauta en nuestra comunidad también como de aliento hacia la autodeterminación, ¿no? Yo creo que también ahí el Estado pues tomó cierta decisión, ¿no? Para imponer como todo este tema de los partidos políticos y entrar de lleno en nuestra comunidad, ¿no? Generar esta división en la comunidad y pues sí, insertar a los pinches partidos políticos, ¿no? Obviamente con gente de adentro, ¿no? De la comunidad, ¿no? Gente pues vendida, ¿no? Gente que pues que busca un pues un porvenir individual, digamos, ¿no? Que piensa solo como pues sí, de manera individual, como desde el enriquecimiento, ¿no? Desde tener pues una casa, una camioneta, un auto y ya, ¿no? Y pues sí, es esa parte creo que pues vició a nuestra comunidad y pues hizo como esta división, ¿no? De un, pues digamos, de un proyecto, ¿no? En conjunto, en colectivo. Y pues sí, esa es como, pues, un poco de la experiencia que hemos venido atravesando, ¿no? Y pues bueno, años después ya, pues surgió también como el levantamiento en Oaxaca, ¿no? También participamos en esta, pues, en esta lucha, ¿no? Esta resistencia, porque pues no solo era como, pues, de la ciudad, ¿no? Sino también de las comunidades, de colectivos, de barrios, de, pues, de muchas voces, ¿no? Que estaban ahí aferradas a, pues, a un cambio, ¿no? Sí, y justo todo esto que estás compartiendo es bien importante porque, pues, por todas estas actividades, hasta incluso como tú lo dices, poner música, ¿no? O sea, pero que se hagan desde una forma autogestiva, autónoma, hace que se prenda un foco en el Estado y se diga, a esta comunidad hay que atacar, ¿no? A esta comunidad hay que reprimir porque esto no puede seguir creciendo. Y en ese sentido también, pues nos gustaría un poco que nos compartieras aquí con la banda que nos esté escuchando en el cadenazo. Muchas veces lo hemos repetido acá, pues que tú eres inocente, que en realidad a ti se te fabricó el delito de homicidio y tentativa de homicidio. Y que es muy importante como que destacar que no es solo la palabra de Miguel Peralta que dice soy inocente, sino que hay un montón de pruebas, después de todos estos 10 años que han pasado, hay un montón de pruebas que fundamentan y argumentan que tú eres inocente y que a ti se te fabricaron esos delitos. Entonces, no sé si nos quisieras compartir un poco acerca de eso. ¿Cuáles han sido las pruebas, no? ¿Por qué se fundamenta? Y no solo es pues que nosotras somos amigas de Miguel o incluso que Miguel mismo dice que es inocente, sino que hay muchos fundamentos, pues ya se ha pasado por un proceso jurídico bastante largo cuando estuviste preso. Y pues eso, que nos compartieras un poco todas estas argumentos y pruebas muy formales que pues ratifican tu inocencia. Al final tú también ya ganaste una libertad en el 2019, donde fue una libertad absoluta, donde no se te comprobó nada, y pues un poco que nos compartieras algo de esto. Bueno, sí. Pues justo, ¿no? O sea, yo creo que pues todo viene desde la criminalización, ¿no? De pues del pequeño trabajo que hemos hecho en la comunidad, ¿no? De pues de resistir, de denunciar, ¿no? De no estar callados, ¿no? De gritar, ¿no? De exigir justicia. Y justo todo eso creo que abona, ¿no? Para pues que nos señalen, que pues nos fabriquen delitos. Y pues ya habíamos vivido como familia, ya habíamos vivido esta situación, ¿no? Porque pues, o sea, mi padre había sido torturado, o fue torturado más bien, fue encarcelado por 3 años, le realizaron el protocolo de Estambul, por ejemplo, también salió positivo, ¿no? Y pues no había pruebas, ¿no? Aún así, aún con esos elementos, pues lo sentenciaron, ¿no? Y tuvimos que pagar una fianza para que pudiera obtener su libertad, ¿no? Durante muchos años ha seguido firmando, yendo a firmar, ¿no? Más de 10 años y pues ha sido un proceso todo pues desgastante, ¿no? Desgastante como, pues como familia, ¿no? Como de desesperación, de impotencia, de muchas emociones también muy, muy extremas, ¿no? Como de, pues sí, de angustia, ¿no? De incertidumbre también, de mucha rabia, de mucho coraje, de mucha, pues sí, no sé cómo decirlo. Pero bueno, a lo que voy es que también en mi caso, pues sucedió lo mismo, ¿no? Como los testigos que me señalan, pues son personas que fueron pues aconsejadas, adoctrinadas, ¿no? Como son personas también cercanas al cacique y que pues en el expediente, por ejemplo, hubo dos personas que pues ya no quisieron ratificar sus dichos, ¿no? Y que pues al final, digamos que jurídicamente son elementos que aportan a dar nuestra inocencia, ¿no? Y también otro elemento es que estos personajes, cuando nosotros teníamos las audiencias, que, o sea, mis primeros abogados, los otros abogados, Robert y Cachito, por cierto, les mando un saludo, un fuerte saludo, ¿no? Si nos están escuchando, pues bueno, ellos hicieron como todo este trabajo, ¿no? Para llamar a los testigos a declarar, ¿no? A los careos, y siempre había trabas, ¿no? Pasaban como tres ocasiones y también los multaban, como que iba la policía a sus casas, la policía estatal, y no los encontraban para ir a las audiencias. Y pues yo tenía que salir como de Cuicatlán, ¿no? De la prisión, tenía que trasladarme, o me trasladaban a Huautla, al juzgado. Muchas veces solo iba, pues, de embalde, ¿no? Porque era como tiempo perdido, digamos, ¿no? En el proceso, o sea, nunca fue un proceso pronto y expedito, ¿no? Como siempre tuvo muchas trabas, ¿no? Como fue muy, muy lento, hasta el momento ha sido lento, o sea, ¿cuánto tiempo llevamos ya? 10 años en este pinche proceso. Y pues que, o sea, no hay pruebas, ¿no? Obviamente hubo un enfrentamiento, ¿no? Con dos grupos, hubo personas heridas, pues de parte de la asamblea comunitaria, ¿no? Y yo creo que también, pues la reflexión que podemos hacer también y la denuncia nuevamente es que cuando nosotros hemos exigido justicia como comunidad, como pueblo de Guisó, pues por ejemplo el expediente del 2014 en el que nuestros compañeros fueron baleados y que salieron heridos, desapareció ese expediente, ¿no? En el juzgado de Huautla, en el juzgado mixto de Huautla. Y entonces, pues hay ese desequilibrio, ¿no? Como, digamos, en el acceso a la justicia, ¿no? Como pueblos indígenas, como comunidades, ¿no? Que al final lo que vemos nosotros es que, pues, el Estado siempre va a estar del lado de, pues sí, del poder de los caciques, de pues estos compadrazgos que se dan entre ellos, ¿no? Estas palmaditas que se dan y que pues siguen reproduciendo pues estas formas, ¿no? De control de alguna manera o de muchas maneras, y que pues contrarrestan, digamos, a la organización comunitaria, ¿no? A la autodeterminación como tal. Y pues sí, Al final es eso, ¿no? Como pues no hay elementos para que nos juzguen. Ya en 2018 ya gané mi libertad, digamos, por una sentencia de 50 años, que bueno, que fue también desgastante, que fue un proceso también de asimilación, ¿no? De decir, bueno, voy a estar 50 años aquí nada más por consigna de estas personas que pues que me señalan sin pruebas. Y bueno, con todo este proceso también de acompañamiento, que pues siempre han estado pues mis compis, ¿no? Que siempre hemos sido también como una familia, que pues hemos venido regenerándonos, ¿no? Como pues sí, retroalimentándonos también con todas estas emociones, con el dolor, con la incertidumbre, con la rabia, con el cariño también, con el amor, porque yo creo que pues muchas veces también en la solidaridad, pues una parte fundamental es como la afinidad también y el cariño, ¿no? Como la confianza sobre todo, y pues sí, eso te hace como fortalecerte, y yo creo que pues eso también abonó para que obtuviera mi libertad en el 14 de octubre del 2019. Y que bueno, después de permanecer unos años libre, nuevamente volvieron a apelar mi sentencia. Y pues sí, ahora pues justo, ¿no? Estamos atravesando un periodo como muy, pues importante, ¿no? Como muy trascendental, porque pues sí, lo que no queremos es que se reinicie el proceso, ¿no? Porque justo estas personas pues no se van a presentar al juzgado, no se van a presentar a declarar, y pues sería como seguir en este vicio, ¿no? Después de 10 años, estoy seguro que si sucede esto, pues ahí vamos a estar, ¿no? Pero yo creo que pues justo no hay elementos para que volvamos a eso, ¿no? Sino que más bien tienen que los magistrados tienen que darnos nuestra libertad absoluta, porque no es solo para resolver un conflicto individual, o sea, no es solo para mí, pues, ¿no? Al final, también detrás de todo esto, pues está la comunidad, están personas también que están señaladas en el mismo expediente, en el 02-2015, y bueno, pues esto también afectaría a muchas personas, ¿no? Yo creo que, pues, suficiente hemos tenido con 10 años, más de 10 años de estar dando esta batalla también por la lucha por la libertad, ¿no? Contra el desplazamiento forzado, contra, pues, todo lo que, con lo que implica, ¿no? Toda esta mierda, ¿no? Pues, mantener el control en la comunidad y bueno, a través de esto de la criminalización, pues sí, pues también sembrar el miedo, ¿no? Porque también ha sido como, pues, violencia sistemática, ¿no? El Estado ha permitido todo esto, ¿no? No solo como los caciques de nuestra comunidad han hecho su trabajo bien, sino que también el Estado, pues, le da las palmaditas, ¿no? Para que pues ellos siguen impunes. Fíjate, Miguel, que yo hace unos meses que tuvimos la oportunidad de ir a los Xochitlán platicando con Jaime Betanzos, que siempre habla muy bonito. Ahora sí que, ay, habla muy bonito este señor. Nos dijo una frase que a mí se me quedó, bueno, le mandamos un saludo, obviamente, pero se me quedó muy grabada esta frase, que él decía que Ricardo Flores Magón, que es el anarquista más nombrado por estas tierras, decía que en la tierra de los Xochitlán nadie hace suyo nada. Entonces esto a mí se me quedó así como que le estoy dando un montón de vueltas continuamente respecto a, de alguna manera, pensar cómo Las sociedades no occidentales, bueno, también porque Miguel es etnólogo, antropólogo, antropólogo social. Entiende de lo que se habla. ¡Ay, qué! Pero como pensar en esta forma de cómo ciertas cosas que nosotras después reconocemos de tal o que o nombramos de con ciertas palabras parecieran ser también muy intrínsecas de la comunidad en la que tú creciste, ¿no? O la que viviste y la que defiendes al lado de un chingo de personas, porque volvemos a repetir, no es solamente el caso de Miguel Peralta. Y este caso, además, es solamente uno entre miles de presos y perseguidos indígenas que existen en este territorio y en América Latina y en un montón de lugares donde el Estado pretende encarcelarlos porque están defendiendo lo poco que les queda. Entonces, pensando otra vez en nadie hace suyo nada, pienso, ¿qué pensarías tú o qué, a qué llamarías a la banda que nos está escuchando? Como digamos, como último comentario y luego quizá podamos entablar otra conversación en este momento también, sabiendo que nos enfrentamos al monstruo del Estado, del caciquismo, que es un mandato colonial, es una herencia colonial en estas tierras, y ¿qué nos dirías como últimos comentarios? ¿Me escuchan? Sí. Ah, vale. Pues, ¿qué les diría? Pues les diría primeramente que muchas gracias nuevamente. Les llamaría también, como compañeros que somos, desde la afinidad, a manifestarse desde sus formas, a no estar callados, a seguir denunciando como todo este, pues toda esta injusticia, ¿no? Porque pues implica todo un pueblo, ¿no? Todo un pueblo que pues de alguna manera también ha aprendido a resistir, ¿no? Ha aprendido a caminar en la lucha y que no ha cedido, ¿no? Ante el Estado. Aprendido también cierto lenguaje, ¿no? De, pues sí, de la colectividad, del compañerismo, del acompañamiento. Y pues justo, yo creo que, pues, lo que les diría es que, pues sí, que nos sigamos solidarizando con el Oxochitlán de Flores Magón, con Guisó, para poder arrancarles la libertad, ¿no? Que, bueno, desde, pues ya hace unos días que venimos como, pues, de alguna manera promoviendo toda esta campaña para alcanzar nuestra libertad absoluta. Y, pues sí, o sea, aceptamos cualquier manifestación, ¿no? De solidaridad hacia nuestra lucha, nuestra resistencia, que pues la abrazamos también. Y bueno, también como, pues obviamente yo estoy muy agradecido con toda la banda que pues ya ha enviado como pues sus gráficas, por lo menos, sus cosas, que los grafitis que han hecho, pues todas estas manifestaciones que de alguna manera pues implican como tiempo, trabajo, ¿no? Como, pues, también dinero, obviamente, ¿no? Pero bueno, que al final como la solidaridad, pues ya no reconoce, ¿no? Estas fronteras, que rompe con estos esquemas y que, pues sí, justo nos abrazamos, ¿no? Nos unimos, ¿no? Y pues eso, yo creo que eso les diría como último comentario, que pues sí que les pienso un chingo, que pues quisiera estar también cerca de ustedes. Y bueno, seguramente hay banda que pues que no conozco, como en muchas geografías, pero que de alguna manera nos conocemos, ¿no? Nos conocemos porque pues también sabemos de sus luchas, sabemos pues de sus exigencias, ¿no? De sabemos también de sus tragedias, obviamente. Pues yo creo que pues no se hermana toda esta situación anticarcelaria, ¿no? Pues sí, justo de la pinche de pelear contra la justicia que genera o que, bueno, que nos obliga el Estado, ¿no? A exigirla, ¿no? Yo creo que, pues eso les compartiría. Y pues sí, estoy muy agradecido también porque, pues, en estos años de persecución, eso me ha mantenido muy, muy firme, me ha alentado demasiado. Me he sentido también querido. Y sí, pues creo que, pues sí, es un privilegio para mí, de alguna manera, ¿no? Pero bueno, pues sí, les quiero y también les pienso. Pues sí, muchas gracias Miguel por compartirnos estas palabras. Pues para nosotros desde acá, desde esta cabina y desde muchos lugares a donde se extiende este cadenazo radial y muchas latitudes donde nos están escuchando y sintonizando, te queremos mandar un fuerte abrazo. Hay banda que pues le da pena hablar, ¿no? Y que de pronto no manda su audio porque qué pena, que qué voy a decir y tal. Pero pues que cuando nos les encontramos en las calles y tal, siempre es un estar pendientes de ti, de cómo estás, de, pues sí, tratar de abrazarte a la distancia. Ha habido banda que nos hemos encontrado y que ha dado 100 pesos, no sé, como que sepas que aquí también se te extraña, se te quiere mucho. Y no sé, por ejemplo, ay, voy a leer ahora un mensaje de una banda que llegó y que a veces, pues, como decimos acá, pues les da pena y así, pero que pues mandan palabras, un mensaje cortito que nos llegó a las redes y que dice: exigimos libertad absoluta para Miguel Peralta y el respeto a la autonomía de los pueblos indígenas. Exigimos al gobierno que dejen de perseguir a nuestro compañero. Es urgente y necesario tirar este gobierno que reprima a nuestro pueblo. Y lo comparte la Red de Mujeres del Oriente del Estado de México. Y pues es un ejemplo de, pues, hasta dónde llega esta lucha, esta voz. Agradecemos también pues esa lucha que ha sostenido porque tampoco es sencillo estar lejos, estar de alguna manera ausente y no, y creemos en este esfuerzo radial que hace eso, ¿no? Que abre una grietita ahí que logra romper esta persecución y pues bueno, nada, te agradecemos mucho que hayas podido conectarte también. Después de todos los problemas técnicos, pues bueno, agradecemos eso y pues no sé si con eso vamos a ir cerrando. Aquí la compañera quiere decir algo más. Pues nada más mandarte mucho cariño y mucha fuerza. Y también creo que lo decíamos antes y lo volvemos a repetir, todas estas experiencias nutren mucho del caminar que nos queda o que nos hace falta. Y nosotras pensamos, no sé, cuando empezábamos esto, que ojalá alguien nos hubiera compartido cómo fue para ellas esa experiencia. Y muchas veces es que no le hemos dado a la valía de lo que significa dejar atrás tu pueblo, dejar atrás tu comunidad, tener también esta interés de decir, ¿sabes qué? O me voy o me agarran, pero me agarran peleando. Y creo que también nos queda muchísimo por reflexionar, muchísimo por aprender, pero ojalá que si a alguien le sirve esta forma y que si alguien está en esta misma situación, pueda recibir estas palabras que es, aunque estemos aquí hablando atrás de un micrófono, estamos también en convicción y en entereza con todas aquellas que se manifiestan contra el poder. Un abrazo, Miguel, te queremos harto. Un abrazo también a toda la gente de Elox. Y bueno, muchísimas gracias por conectarte, muchísimas gracias por compartir tu voz. Quedamos pendientes que lo que quieras seguir compartiendo con nosotras va a ser valioso para, no solamente para nosotras, sino para todas las personas que formamos y asumimos esta lucha contra el poder. ¿Alguna otra cosa que quisieras decir? Sí. Bueno, pues yo creo que a veces el tiempo no nos da para, pues, expresar, o también a veces no tenemos como las palabras para, pues, manifestar como, pues, nuestras emociones, ¿no? Lo que sentimos, más allá como del cariño, ¿no? Y de la afinidad, sino de, pues, de otras cosas, ¿no? Como que nos juntan, que nos unen en estas luchas. Y pues sí, quisiera leer algunas cosas también, pero pues antes... Échatelas. Que se corte esta llamada. Pues quisiera exigir, pues sí, la concesión de amparos frente a las órdenes de aprehensión reactivadas en este año, en 2025, contra 56 personas de nuestra... en Veracruz, y pues bueno, que nuestra comunidad pues también sigue resistiendo a través del colectivo de mujeres, y que pues han estado resistiendo, ¿no? Han estado ahí dando la batalla, y pues también exigir la libertad de George, ¿no? Ahora, pues que escuchaba yo todo este programa, pues sí recordaba también como muchos momentos, ¿no? En los que pues siempre estaba en la cocina echando pulque, ¿no? Como, pero siempre pues pensando en la colectividad, ¿no? Más allá del carácter de cada quien, porque bueno, cada quien pues justo eso es lo que nos diferencia, ¿no? Que pues cada quien tiene una identidad, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Y pues bueno, también exigir la libertad de George. Espero que pues no sé si tenga las condiciones para escuchar la radio, escuchar la transmisión, pero pues a que sepa que pues que le queremos, ¿no? Que pues le pensamos también, a pesar de que pues estés en ese pinche lugar, ¿no? Pues que pues justo estas iniciativas pues son como ventanitas, ¿no? Para vernos, para abrazarnos, para saludarnos, ¿no? Para pues sí seguir generando pues toda esta pues empatía también. Y también exigir la libertad de los cinco compañeros de San Juan Cancuc, que están presos, ¿no? Pues también por el hecho de resistir, ¿no? Aprovechar también el cumpleaños de Juan Carlos Michaca, que pues ya se viene, ¿no? Y pues que ya ha pasado un chingo de tiempo también en la cana, más de 20 años, y que pues también pues justo, ¿no? Yo creo que pues solidarizarnos, ¿no? Con estas pues pequeñas luchas que a veces pues digamos que no son luchas masivas, ¿no? Porque también muchas veces también se cae en este vicio, ¿no? De que se ponen de moda y eso. Pero pues son resistencias, ¿no? Que están ahí entre las individualidades, entre los pueblos, y que pues nos enlazan, ¿no? Pues también aprovechar, ¿no? Porque para saludar a la banda de Chile, ¿no? A Marcelo Villarruel, a Francisco, a Mónica, ¿no? Que también llevan procesos muy complicados, ¿no? De resistir contra la pinche cana, ¿no? Y que, pues, justo por sus ideas, por sus acciones, por su compromiso, ¿no? Con la resistencia, pues, están ahí, ¿no? Adentro, resistiendo todos los días esta batalla contra la cana. pero pues también si llegan nuestras palabras, pues que se abra esa grieta y que pues nos demos un abrazo. Pues también aprovechar para saludar a la banda de Grecia, compartirles también que pues hay un compa, ¿no? Juan Sorroche, que pues fue detenido en España y que bueno, ahora está en una cárcel de Italia con una condena de 28 años, pues por una acusación de un ataque a una oficina de un partido de extrema derecha en el norte de Italia, y bueno, pues también contra un tribunal y con dos procesos más, ¿no? En curso por otra acusación a un ataque a un lugar donde entrenan policías internacionales, ¿no? Y bueno, pues próximamente, el 30 de septiembre, pues tendrá una audiencia, ¿no? Y pues también el compañero Gespe ahora está con una condena de 5 años, acusado de haber colocado un explosivo en una librería de extrema derecha, ¿no? Y pues sí, salió herido un puerco, ¿no? Y pues bueno, ahora está en ese proceso, pues. En octubre, pues se vencerán los 4 años de su condena para el compa Alfredo Cónspito, que está en el 41 bis, como ustedes ya saben, creo que pues esa información pues nos llega, ¿no? Como siempre, pues que es una forma de pues de separar, ¿no? De pues del aislamiento total, ¿no? De querer chingar, ¿no? A los compis que resisten en la prisión, de que no se puedan organizar, ¿no? Dentro, de aislarlos, de separarlos, de individualizarlos, de matarlos, ¿no? En vida, ¿no? Y pues ahora tendrán que, pues el ministro de Justicia tendrá que pues quedar, dar una sentencia, ¿no? Entonces, pues no se sabe si los va a extender o no. Sus abogados también han pedido como a la Corte Europea de los Derechos Humanos para que pues evaluaran como las condiciones, ¿no? Para que saliera del 41 bis, pero estos güeyes pues han dicho que no era idóneo, que no era posible. Ah, más bien que era idóneo y que era posible porque pues o sea, no estaba enfermo, estaba bien de salud, que tenía que seguir en el 41 bis, ¿no? Y pues sí, son historias, ¿no? Son historias que son reales, ¿no? Que nuestros compañeros están padeciendo dentro de la prisión en el día a día, ¿no? Pero que más sin embargo, pues no bajan la cabeza, ¿no? Como las ideas están firmes y claras y pues eso nos da como este aliento, ¿no? Esta pauta para por lo menos detenerlos un poquito y pensar cómo seguir avanzando, ¿no? Cómo seguir resistiendo, cómo seguir reconstruyéndonos también, ¿no? Como fortaleciéndonos entre compis en muchas partes del mundo, ¿no? Y como también, pues viendo que este mundo se está cayendo a pedazos por toda la mierda de la guerra, ¿no? Por todo este negocio que tienen ya súper implantado, ¿no? Y que también de alguna manera también pues lo normalizamos nosotros en el día a día, ¿no? En nuestra cotidianidad, ¿no? Pero que también pues la rechazamos, ¿no? Que también tratamos de buscar un cambio, de buscar otro camino, ¿no? Pues sí, con todo el pedo de pues las guerras que son un negocio contra pues sí, la creación de armas, ¿no? Que muchos pueblos están viviendo como, pues, etnocidios, ¿no? No solo como la banda de Gaza, pues, que está sufriendo todos los días, ¿no? Como pues, que están desapareciendo ese pueblo, ¿no? Sino que, pues, también en muchos lados, ¿no? Como en el Congo, en Tailandia, ¿no? Como están habiendo muchos procesos también de pues, ni siquiera yo creo que de transformación, más bien procesos que ya estaban ahí como, pues, podridos, ¿no? Que necesitan una regeneración, ¿no? Que necesitan un cambio ya, ¿no? Como necesario, pues, porque pues las formas de pues de opresión, pues creo que pues justo eso, ¿no? Como hacen el trabajo para mantenernos acallados y pues bueno, creemos como en la libertad, ¿no? En la libertad plena. Y pues eso, yo creo que solo voy a leer como otro textito que me gustaría compartirles, que bueno, tiene que ver un poco con en contra de la cárcel, ¿no? Del sistema este que nos mantiene ahí, pues, detenidos, apresados, secuestrados, ¿no? Que nos separa de, pues, de nuestros seres queridos y que, pues, que en el día a día tratamos de romper esas grietas, esos muros, que hacemos grietas, que buscamos la manera también para atravesarlos, ¿no? Y bueno, dice, el Estado, incluido el Estado democrático, es la mayor amenaza para la vida y la libertad de todos los seres vivos. Permite que el capitalismo prospere al garantizar la estabilidad que necesita mediante su sistema punitivo y represivo. Todo y todos deben someterse a sus normas para defender a sus empleadores. Estas normas sirven para mantener una sociedad pacífica. La posibilidad del conflicto con este sistema de opresión y explotación se frena mediante la prevención, la vigilancia y la integración de quien no las cumpla en un sistema de reinserción social asfixiante y a través de los tribunales. Cuando la idea se convierte en acción, ya sea mediante la negativa o a trabajar y la ilegalidad o la acción directa de la subversión. Siempre ha habido personas que optan por mantenerse al margen de la paz social, por lo que el sistema penal es de gran importancia para la estabilidad del Estado. En cada juzgado, cientos de personas explotadas son sentenciadas a diario. Tenemos un cortón de la comunicación. Si nos estás escuchando, Mike, vamos a... Hola, hola, Miguel. Pero nos está escuchando Hola, hola, corto. perdón, Ah, perdón. ya. Regresamos, regresamos. En cada juzgado, cientos de personas son explotadas. En cada juzgado, cientos de personas explotadas son sentenciadas a diario. Con las sentencias, hombres y mujeres son enterrados en prisión y sus amistades y relaciones son mutiladas. Con explosivos se atacarán las estructuras y se mutilará a los hombres en el poder. Bueno, esto fue firmado por un grupo de Solidaridad Revolucionaria y bueno, pues se reivindican algunas cosillas. Pues muchas Pues gracias. bueno, pues sí, muchas gracias también a ustedes por permitirnos este espacio, por enlazarnos, por conectarnos con la banda, con pues sí, con seres queridos también. Y pues que sepan que pues les extraño, que les quiero un chingo, ¿no? Y que pues pues nunca vamos a ceder contra el poder, contra el caciquismo, que sepan que pues vamos a seguir resistiendo, que vamos a seguir luchando, pues no como quisiéramos, pero pues bueno, con las posibilidades que tenemos, con las herramientas que tenemos, con los compas que tenemos, con las posibilidades, con las también con las ganas a veces, pero bueno, pues sí, eso, y pues muchas gracias a todos, a toda la audiencia también que está ahí presente, pues, pues salud, salud y libertad. Muchas gracias, Miguel, gracias por estas palabras. Acá la banda de la cabina dice que espera verte pronto por acá, esperamos poder abrazarte y verte pronto. Y pues también igual hacemos un llamado a toda la banda que nos esté escuchando, que en próximas semanas ya se viene la resolución del tribunal en tu caso. Y bueno, pues agradecemos mucho la comunicación. Vamos a despedir este bloque, vamos a poner ahora un poco de música y vamos a continuar un poco hablando sobre la situación jurídica del compañero Miguel, pero como lo hemos dicho aquí, que no solo es importante y relevante para Miguel Peralta, sino también para los diferentes pueblos que luchan por la autonomía, por la autodeterminación, por defender la vida, por defender el territorio. Entonces, vamos con música y regresamos a este cadenazo radial por la libertad absoluta de Miguel Peralta, les defensores del territorio y presos y perseguidos en el mundo. Soñé un sueño dos veces, verme despertar con la luna en la boca, con la luz apagada y el sueño se repetía. Yo me empecé a asustar, ay mamita, porque yo creía que el sueño era. Soñé un sueño dos veces, verme despertar con el pecho para arriba, con la espalda moja, y ahí cómo no voy a soñar mal si me miran desde arriba los ojos. En el pecho que no dejan levantar, que ni debajo de la almohada, ay, ay, ay, les funciona el borrachero, ay mamita, prende.